debilidad, el deseo de hablar. Respeto gente existe con los demás, virtud de conocerte para cambiar. Señales nuevas dejan ver destinos, un nuevo sol sale y no es como los demás. Y ellos dicen que tenemos que esperar. Yo digo que es hora, ahora, el momento de actuar para sumar y tomar conciencia. De modo que no haya más guerra y la paz, una consecuencia. Del modo que no haya más hambre, desprotección, que justifique esta acción, que es la reacción a tantos años de opresión. Humanización del sistema para un cambio real con fe en Dios, ya la o como lo quieras llamar, pero no que genere odio y si la unión y no que sea malo lo que hayas vivido. Vuelo con ser humano, no alcanza, soy planta, agua, polvo, estrella, dolor y risa, humo en la brisa. Humanización del sistema, respeto siente existe con los demás, virtud de conocerte para cambiar. Señales nuevas dejan ver destinos, un nuevo sol sale y no es como los demás.